Estos son los titulares del jueves 17 de febrero. La cifra semanal de contagios de coronavirus en Japón registra un ligero descenso. El secretario de Estado de Estados Unidos señala que todavía existen posibilidades de una invasión rusa a Ucrania y se incrementarán los puntos de vigilancia en el mar de cara a la descarga de agua tratada de la central nuclear Fukushima 1. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El miércoles se confirmaron más de 91.000 casos nuevos de coronavirus en Japón. Sin embargo, en el periodo de 7 días hasta el martes, el número de contagios semanales cayó por primera vez en 2 meses y medio. La información presentada en una reunión de expertos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social reveló que los nuevos contagios cayeron cerca de 10% con respecto a la semana anterior. Es la primera vez desde diciembre que esta cifra registra un descenso. En contraste, el número de muertes va en aumento. Se informó de 230 fallecimientos en todo el país el miércoles. Es el segundo día consecutivo que se supera el umbral de los 200. Se tiene previsto que las medidas de semiemergencia vigentes en 21 prefecturas finalicen el domingo. Más de la mitad de ellas, Osaka incluida, ha solicitado una extensión, mientras que Okinawa, Yamaguchi y Yamagata han pedido que lleguen a su fin tal como se tiene previsto, ya que los contagios en dichas prefecturas van a la baja. De igual manera, el gobierno está haciendo los preparativos para relajar paulatinamente la prohibición de entrada al país y otras restricciones a partir de marzo. Los visitantes extranjeros, con excepción de los turistas, podrán ingresar a Japón bajo ciertas condiciones. El límite de entrada vigente aumentará de 3.500 a 5.000 personas al día. Además, la cuarentena de 7 días podría reducirse para aquellos que den negativo en una prueba al tercer día de su llegada al país. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que a pesar del anuncio de Rusia de que está retirando sus tropas de la frontera con Ucrania, existe una brecha entre las palabras y las acciones, y que lo que se está observando no refleja una retirada significativa. El miércoles, durante una entrevista con ABC News, Blinken señaló que todavía hay un gran número de soldados rusos en la frontera. El martes, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que algunos soldados habían completado su misión y están regresando a sus bases. Blinken dijo que Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Rusia, en tanto este país esté listo para participar en una diplomacia significativa. También señaló que Estados Unidos está preparado si Rusia decide retomar las agresiones contra Ucrania y que la decisión está en manos del presidente Putin. Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ponen en tela de juicio que Rusia esté retirando sus efectivos de las zonas que colindan con Ucrania, tal y como había anunciado que haría. Los ministros de defensa de la alianza se reunieron el miércoles en Bruselas, Bélgica, para dialogar sobre el incremento de efectivos rusos en las proximidades de Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó que Rusia continúa disponiendo de lo que describió como una enorme fuerza invasora. Agregó que la alianza lo había comprobado con imágenes tomadas por satélite, aunque no ofreció ningún documento que lo corroborara. Stoltenberg hizo un llamamiento a Moscú para que se una de buena fe a los esfuerzos diplomáticos con el fin de resolver la situación. Al mismo tiempo, los ministros dieron órdenes a sus respectivos mandos militares para que elaboren planes sobre nuevas unidades de combate en Rumania y otras naciones miembro de la OTAN en la región. Dmitry Peskov, portavoz presidencial de Rusia, ha expresado que su país está listo para entablar conversaciones con Estados Unidos sobre cuestiones de seguridad. El miércoles, Peskov declaró que el presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a dialogar con la parte estadounidense para acercar posturas. El anuncio tiene lugar en momentos en los que, según se cree, la administración Putin se está preparando para presentar el borrador de 10 páginas de una respuesta a documentos que Rusia ha recibido de la OTAN y Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, subrayó el miércoles que su país no renunciará a su exigencia de que la OTAN se abstenga de expandirse. No obstante, dijo que es una buena señal que Washington y la Alianza del Atlántico Norte estén abiertos a un diálogo sobre la imposición de limitaciones a misiles de corto y medio alcance. Aún está por verse si las conversaciones tendrán lugar realmente y si tendrán como base el contenido del borrador de respuesta que está preparando Rusia. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón decidió fortalecer su vigilancia en puntos marítimos anticipándose a la descarga de agua tratada desde la malograda central nuclear Fukushima 1. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, gestora de la central, tiene previsto verter agua tratada al mar a partir del segundo trimestre de 2023. Esta agua, que ha sido utilizada para enfriar combustible nuclear fundido o sea filtrado en los edificios de los reactores dañados, se ha contaminado con materiales radiactivos. TEPCO filtra el agua para retirar la mayoría de las sustancias radiactivas. No obstante, todavía contiene tritio después de ese tratamiento. La compañía planea descargar el agua al mar después de reducir la concentración de tritio a niveles muy por debajo de los límites nacionales. El miércoles, la Autoridad de Regulación Nuclear discutió las formas para calcular los niveles de sustancias radiactivas en el océano con base en consejos de un equipo de expertos del Ministerio del Medio Ambiente. La autoridad decidió aumentar de 12 a 20 los puntos de vigilancia de tritio y reducir el nivel mínimo detectable para conseguir mediciones más precisas. Estas disposiciones entrarán en vigor en el segundo trimestre del año. Esto permitirá hacer una comparación del agua de mar antes y después de la descarga. El total de puntos de medición de tritio, incluyendo los del Ministerio del Medio Ambiente, aumentará a cerca de 50, la mayoría en los 10 kilómetros más próximos al lugar de lanzamiento. Fuketa Toyoshi, titular de la autoridad, hizo un llamamiento a hacer confirmaciones exhaustivas para evitar que caiga la calidad de las mediciones o se produzcan errores, e hizo hincapié en que el análisis de tritio toma tiempo y hay un número limitado de laboratorios analíticos. TEPCO ha señalado que los efectos de la exposición al agua tratada serían mínimos, pero que prevalecen notablemente los temores de daños basados en rumores, particularmente entre los residentes locales. El gobierno y la empresa gestora de la central esperan que el fortalecimiento de la vigilancia pueda ayudar a reducir estas preocupaciones. Un equipo de trabajo de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha efectuado una inspección in situ de la central nuclear Fukushima 1 en relación con el plan de verter al mar agua tratada de la dañada planta japonesa. Su equipo cuenta con expertos internacionales de China y Corea del Sur, vecinos de Japón, entre otros. Esta semana están visitando el archipiélago japonés para comprobar si el plan es seguro. El martes, el grupo llevó a cabo una inspección en la central. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, que gestiona la instalación, publicó el miércoles un video de dicha inspección. En el video difundido, los miembros del equipo observan cómo los trabajadores de la planta analizan las sustancias radiactivas en el agua tratada. Según ha trascendido, el grupo del OIEA también visitó el lugar donde se está construyendo el equipamiento para liberar el agua. El grupo ofrecerá una rueda de prensa el viernes, después de terminar su labor. Además, elaborará un informe provisional este año. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Francia señaló que las conversaciones para reinstaurar el acuerdo nuclear de 2015 con Irán se encuentran en un punto de inflexión y que pronto podría tomarse alguna decisión. Francia, la Unión Europea y otras partes han mediado conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos para rescatar el acuerdo. En 2018, bajo el mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos abandonó unilateralmente el pacto, a lo que Irán respondió acelerando su desarrollo nuclear. Jean-Yves Le Drian, ministro de Exteriores de Francia, dijo al Parlamento el miércoles que se ha alcanzado un punto crítico en que está por verse si Estados Unidos levantará las sanciones a Irán a cambio de que este país respete los compromisos de no proliferación nuclear. También señaló que se trata de un asunto de días, no de semanas. Le Drian explicó que Rusia, China y las potencias occidentales apoyan la idea general del acuerdo y exhortó a Irán a tomar una decisión política, provocar una crisis grave o aceptar el pacto. Ali Bagheri Khani, principal negociador de Irán, escribió en un mensaje de Twitter el miércoles que estaban más cerca que nunca de un acuerdo y que es hora de que Occidente tome una decisión importante. La importante firma japonesa de comercio internacional ITOCHU ha comunicado que ayudará a que Japón pueda tener un mayor acceso al combustible aéreo sostenible. Para ello ampliará su asociación con la empresa finlandesa Neste. El objetivo es fomentar los esfuerzos dirigidos a alcanzar la neutralidad de carbono en el sector aeronáutico. ITOCHU ha detallado que adquirirá a Neste 10.000 toneladas anuales de combustible aéreo sostenible. De acuerdo con su plan, en pocos meses comenzará a suministrárselo a aerolíneas en los aeropuertos de Narita, próximo a Tokio, y de Haneda, en la capital nipona. El combustible sostenible de aviación se fabrica mezclando biocombustible vegetal y desechos totalmente renovables con combustible fósil para aviones. Con él se pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta un 80% en comparación con los combustibles convencionales. El Ministerio de Transporte de Japón se ha establecido como meta que antes de 2030 las aerolíneas del país utilicen un 10% de combustible sostenible. El gigante de las telecomunicaciones japonés KDDI se ha asociado con la aerolínea JAL, Japan Airlines, para fomentar su división de drones, un artículo cuya demanda está creciendo. KDDI ha estado destinando más recursos a sus sistemas de operación de las aeronaves por control remoto, aprovechando su tecnología en el ámbito de las comunicaciones. La asociación con JAL le proporcionará experiencia en la gestión de vuelos. Las dos compañías prevén que en un futuro próximo habrá un gran número de drones por los cielos de Japón. A partir del próximo año fiscal, que comienza en abril, Japón permitirá que las empresas del sector hagan volar estas aeronaves más allá del campo visual, incluso en zonas en las que haya personas debajo. Esto les abrirá las puertas a distintos usos, como la distribución de mercancías. KDDI y JAL planean efectuar vuelos de prueba para transportar artículos a islas remotas de Japón. La ciudad de Guangzhou, en el sur de China, ha utilizado drones iluminados para colaborar en la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno durante la noche. Para ello, ha utilizado un enjambre de drones, que han formado el rostro de deportistas olímpicos como Hanyu Yuzuru, el patinador artístico japonés. La municipalidad de Guangzhou realizó la exhibición cerca de la Canton Tower, emblema de la ciudad, el día de San Valentín, para animar a los deportistas que compiten en las Olimpiadas de Pekín. Un total de 520 drones iluminados se alinearon en el cielo nocturno para formar imágenes de la mascota de los Juegos y de los rostros de medallistas chinos como Ai Linggu, esquiadora acrobática. Hanyu fue el único deportista extranjero representado. Goza de una gran popularidad en China. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.